buenos días, mis apreciados. Sean ustedes bienvenidos a este encuentro con nuestro Dios. Vamos a estudiar para hoy lunes 4 de enero. Santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4. Repite conmigo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Observa lo que sucede aquí en los primeros cuatro versículos de Isaías 6. El rey muere durante una gran agitación política. Los asirios están en pie de guerra. Para Isaías es posible que haya sido un momento terrible porque no estaba seguro de quién tenía el control. ¿Y entonces qué ocurre? Al ser llevado en visión, Isaías contempló la gloria resplandeciente de Dios en su trono. Escuchó la antífona de brillantes serafines encendidos, que exclamaban las palabras: Santo, santo, santo. Sintió el consiguiente temblor sísmico del suelo debajo él y miró a través del remolino de humo que llenaba el templo. Debió haber sido una experiencia deslumbrante para el profeta. Por supuesto, Isaías sabía ahora quién tenía el control, a pesar de los acontecimientos externos. ¿Dónde está el Señor en esta visión? Ver Isaías capítulo 6, versículo 1. Porque el Señor se le presentó a Isaías en vez de en cualquier otro lugar. Ver Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Ezequiel y Juan estaban en el exilio cuando recibieron sus visiones en Ezequiel 1, Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, y Apocalipsis capítulos 4 y 5. Al igual que Isaías, necesitaban consuelo especial y el aliento de saber que Dios todavía estaba al mando, a pesar de que su mundo se estaba desmoronando. Daniel y Ezequiel eran cautivos en una nación pagana que había destruido la suya y un poder político hostil. Había exiliado a Juan en una isla solitaria. Sin duda, estas visiones ayudaron a darles lo que necesitaban para mantenerse fieles, incluso durante una situación de crisis. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y la majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. ¡Cuán agudo contraste! Notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. Párrafo sacado del libro Profetas y Reyes, página 228. La santidad trascendente de Dios, enfatizada en la visión de Isaías, es un aspecto básico de su mensaje. Dios es un Dios santo y exige santidad a su pueblo. Una santidad que le dará solo si se arrepiente, se aparta de sus malos caminos y se somete a Él con fe y obediencia. Todos hemos estado en situaciones desalentadoras en la que desde afuera todo parecía perdido. E incluso si no tuviese una visión de la gloria de Jehová como Isaías aquí, describe las formas en que el Señor pudo sostenerte y a tu fe durante esta crisis. ¿Qué has aprendido de estas experiencias que podrías compartir con los demás? Que el Todopoderoso te colme de las más ricas bendiciones en este día. Te espero mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.